noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo otro martes con todos vosotros. Y hoy el programa lo vamos a dedicar a conocer, bueno, uno de los lugares más controvertidos de los últimos años, aunque es un lugar desconocido. Me estoy refiriendo a la Mezquita Roja de Islamabad. La Mezquita Roja de Islamabad es uno de los grandes centros del pensamiento del extremismo en el Islam, ¿no? Es uno de los grandes centros del que han nacido una serie de escuelas, de madrasas, de las que se ha ido alimentando la parte más dura y más radical del Islam, ¿no? Vamos a adentrarnos en la Mezquita Roja, vamos a conocer qué es la Mezquita Roja, cómo funciona y la importancia que tiene y que ha tenido en estos últimos 30, 40 años hasta día de hoy, porque, bueno, como os digo, es fundamental entender lo que es, lo que representa la Mezquita Roja, para comprender el presente actual, no solo en Pakistán, sino prácticamente el presente internacional. Nos adentraremos, como os digo, en ello. Primero vamos a dar una vuelta por Asia para ver las últimas noticias que llegan desde allí. Yo soy David Gómez Roñán, un placer estar con vosotros. Una investigación demuestra la masacre de Rohingyas en Myanmar. Un trabajo de investigación llevado a cabo por periodistas pertenecientes a la agencia de noticias AP ha sacado a la luz vídeos, imágenes y testimonios de la destrucción y el asesinato en masa de la aldea de Gudar Piin durante el pasado verano. A través de diversas entrevistas en campos de refugiados Rohingya en Bangladesh y mediante vídeos grabados con los móviles de los supervivientes, así como con imágenes aéreas tomadas por satélites, se han descubierto al menos 5 fosas comunes que podrían albergar hasta 400 personas asesinadas. Según el relato y los vídeos de los supervivientes, el ejército birmano actuó con premeditación, asesinando a los aldeanos y posteriormente rociando los cuerpos con ácido para dejarlos irreconocibles, y enterrarlos en fosas. Pese a los vídeos e imágenes que dan muestra clara de lo sucedido, el gobierno de Myanmar, encabezado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, niega por completo que hayan sucedido tales masacres y solo acepta la existencia de una fosa común en la que dice que están enterrados terroristas. El gobierno, además, también ha vetado el acceso a la zona investigada. Los informes de la investigación sugieren la existencia de más lugares como el que os comento, en donde el ejército, con la ayuda de grupos budistas, estaría exterminando a la etnia rohingya. La noticia coincide también, además, con otra llamada de atención de la relatora de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, quien ha vuelto a insistir en una llamada a la comunidad internacional y a la Corte Penal de que existen pruebas bien documentadas y más que evidentes de un genocidio en Myanmar y de que el actual gobierno sigue usando métodos contra los rohingyas iguales a los que empleaba la antigua junta militar. Un falso médico contagia a 21 personas de SIDA en India. Rajendra Yadav, un hombre que hacía las labores de médico rural, pese a no serlo, está en paradero desconocido tras escapar de la localidad en la que ofrecía su trabajo al destaparse el escándalo. El falso médico trataba a personas de las aldeas, haciendo que pagaran siempre por una vacuna que él mismo les ponía, tuvieran la enfermedad que tuvieran, desde una simple tos a un resfriado o diarreas. La investigación y los relatos de los habitantes de la zona han permitido descubrir que el falso médico usaba la misma aguja y la misma jeringuilla para cientos de pacientes. Las alarmas se desataron cuando en la localidad de Bangarmau y en sus alrededores se detectó un incremento repentino en los casos de VIH durante el pasado mes de diciembre. Las investigaciones policiales y sanitarias llevaron a conocer que al menos 21 personas se habían contagiado al ser inyectadas con la misma jeringuilla por parte del falso médico. Este tipo de falsos médicos son muy habituales en las zonas rurales indias, ya que ofrecen tratamientos mucho más económicos y asequibles que los que ofrecen los médicos profesionales. Por el momento, la policía del país continúa la búsqueda de este falso médico. El heredero de Samsung queda en libertad. La justicia de Corea del Sur ha decidido suspender la condena de 5 años de cárcel que pesaba sobre Lee Jang-jong, heredero de la multinacional Samsung. Lee fue condenado a prisión el pasado mes de agosto tras ser acusado de soborno y malversación dentro del escándalo de corrupción que acabó con la caída de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Su liberación se produce después de que su defensa recurriera a la sentencia por considerar que no había pruebas reales de que Samsung hubiera obtenido favores por parte del anterior gobierno dentro de la trama de tráfico de influencias. Su puesta en libertad, sin embargo, no escapa para nada a la polémica, por el momento en el que se ha dado y por las circunstancias. Se sabe que el actual heredero de Samsung dio más de 6 millones y medio de euros a la expresidenta Park, supuestamente a cambio de favores y apoyo que pedía al gobierno para que éste le diera su visto bueno a una operación de fusión de empresas clave para la compañía surcoreana. Y también por el momento, porque la liberación se ha producido en medio de noticias relacionadas con las relaciones con Corea del Norte, justo a pocos días de inaugurarse los Juegos Olímpicos de Invierno. Por lo tanto, ha pasado bastante desapercibida dentro del país. El gobierno chino la toma con el hip hop. Las autoridades del país asiático han decidido comenzar a vetar actuaciones de cantantes de rap y censurar varias de sus canciones. El detonante ha sido el creciente interés y presencia de este tipo de música entre los jóvenes chinos tras el éxito de un talent show musical televisivo llamado Rap de China, en el que diversos cantantes de rap luchaban por alzarse con el premio. De hecho, ha sido el ganador de dicho programa, el rapero PG One, quien está centrando todas las críticas y la censura estatal al considerar que sus letras incitan al consumo de droga y vejan a las mujeres. Esto ha servido para comenzar una campaña contra este estilo musical, en donde se ha advertido a las televisiones que deben eliminar contenidos inmorales y vulgares relacionados con el hip hop. El rap suele tener en muchas ocasiones un contenido contestatario y provocativo. Y mirando esta noticia sobre China, tampoco deberíamos olvidarnos de que en España se sigue juzgando también a cantantes de rap por el contenido de las letras de sus canciones. Corre. Muy bien, pues como os indicaba al principio, nos trasladamos hasta Islamabad, capital de Pakistán. En el centro de la ciudad, en el centro de Islamabad, se encuentra la Mezquita Roja, que bueno, como su nombre indica, es una mezquita. Una mezquita, una de las más importantes y más influyentes del país, y también más respetadas dentro de la historia que tiene la mezquita, ¿no? Una mezquita creada y construida en los años 60, en el año 65-66, con el apoyo del gobierno de Pakistán. Una mezquita que desde siempre, tanto la mezquita como los mandatarios de la mezquita y la actividad que ha llevado a cabo, ha estado muy cercana y ha contado con el apoyo de grupos importantes de poder, de políticos del país, ha contado con el apoyo también de grupos militares y demás, ¿no? Esto la ha hecho convertirse, como os decía, en un punto muy importante y de referencia dentro de Pakistán. Aunque en estos 40 años de historia aproximadamente, un poquito más, ha cambiado un poco las tornas, ¿no? Empezó siendo ese lugar de gran influencia y posteriormente se convirtió de alguna forma en el gran enemigo de gobiernos especialmente contrarios a su forma de entender la ley, ¿no? A la ley islámica. La mezquita roja es uno de los centros fundamentales del pensamiento y de la influencia del ala más extrema del Islam. De allí, bueno, la mezquita en realidad forma a los jóvenes, a los niños especialmente, ¿no? A través de sus madrasas. La mezquita cuenta con una madrasa para niños, otra para niñas, para masculino y femenino, y por otro lado tiene una extensa red por todo el país que ha ido creciendo muy especialmente en los últimos 10 años por una serie de circunstancias a las que vamos a ir entrando a continuación, ¿no? Como os digo, la mezquita ejerce una gran influencia y es uno de los puntos clave para entender pues la situación actual en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Un país dividido en dos partes muy claras y muy fuertemente separadas, ¿no? Por un lado, una parte del país influenciada por la Mezquita Roja y su pensamiento, que es el ala más extremista del Islam y apoya la imposición de la ley sharia como única forma de gobierno y de vida en Pakistán, y por otro lado, otra gran parte de la población del país que quiere o mantiene unas ideas totalmente contrarias, ¿no? No quiere para nada que la religión tenga nada que ver en asuntos políticos y tiene unas ideas mucho más progresivas, ¿no? Esto ha creado toda una serie de enfrentamientos entre las dos partes, manifestaciones, por supuesto, de un lado, del otro, y todo tipo de, bueno, de conflicto dentro del propio país, ¿no? Para entender un poquito más sobre qué es y qué representa este lugar, vamos a volver de nuevo a su fundación, ¿no? A aquellos años 60, en los que se crea, se construye y se apoya por parte del gobierno, como os digo, en la aparición de la Mezquita Roja. En aquel momento se sitúa como cabeza de la mezquita a Muhammad Abdullah, un líder religioso con mucha importancia, con mucha conexión, como os decía, también con el gobierno, con el ejército, con importantes círculos de influencia dentro del país, y se le ve como una figura importante para llevar a cabo pues eso, la dirección de este lugar, ¿no? En estos primeros años la mezquita es un lugar, como os digo, respetado, un lugar influyente, que bueno, sí, es cierto que difunde esa idea de un Islam mucho más puritano, más extremo, ¿no? Pero sin ir excesivamente más allá, ¿no? Entonces tenemos que llegar y situarnos, dar un pequeño salto, porque hay dos momentos clave para entender lo que supone y lo que es la mezquita, ¿no? Tenemos que pararnos en primer lugar en los años 80. En los años 80, Afganistán, el país vecino, está sumido en una guerra civil importante en la que están involucrados los dos grandes bloques de aquel momento, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos decide apoyar a los grupos mujahidines con armas, con dinero, con educación militar, educación para la guerra, para combatir el comunismo en Afganistán. Sucede lo mismo con la Mezquita Roja. La Mezquita Roja en los años 80 recibe una importante cantidad de dinero, una importante inversión también en armas, en educación militar para todos los miembros y los estudiantes de sus madrasas, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Muchos de los estudiantes de las madrasas de la Mezquita Roja son enviados a Afganistán para combatir con los mujahidines y combatir el comunismo, ¿no? Este es el primer punto importante a tener en cuenta, ¿no? Una vez acabada la guerra civil en Afganistán y con la creciente influencia de los talibanes, Estados Unidos decide dar la espalda a estos grupos que había apoyado debido precisamente a esto, ¿no? A que estos grupos, en concreto todo lo que se refiere a la Mezquita Roja y a los mujahidines en la parte de Afganistán, han adquirido tal cantidad de poder gracias al dinero, a la educación para la guerra y demás, que se convierten de alguna forma en los dueños de estos países, ¿no? Estados Unidos ve que su influencia no tiene tanta fuerza, entonces cambia la moneda y se vuelve contra estos grupos. Con motivo de esto, la gente de la Mezquita Roja considera una traición lo que ha sucedido, tanto por parte de Estados Unidos como por parte del gobierno pakistaní, y empieza a promover y a fomentar una forma aún más extrema de islamismo, ¿no? De islamismo, pues eso, extremo, llevado ya a lo que conocemos como actualmente el terrorismo islámico, ¿no? Entonces empieza a poner el punto de mira muy claramente en la Mezquita Roja como el lugar en el que se forman o en el que se da educación en estas ideas extremistas. Volvemos o vamos ahora al segundo punto importante, ¿no? En estos años 90, cuando las cosas se revuelven, acaba asesinado Muhammad Abdullah, el líder, y se sitúa a la cabeza su hijo, uno de sus hijos, Abdul Aziz. Vamos ahora al año 2007, otro de los puntos clave. En el 2007 estamos en pleno guerra contra el terrorismo, ¿no? Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y la Mezquita Roja ha ido ganando influencia y, bueno, ha ido extendiendo bastante como estas ideas más extremistas a través de sus madrazas y actúa ya de forma muy clara dentro de la sociedad, cada día, a diario, ¿no? Entonces el gobierno pakistaní, en aquel momento comandado por Musharraf, que había llegado al poder a través de un golpe de Estado, un militar, decide que va a cerrar gran parte de las mezquitas o va a clausurarlas, ¿no? Va clausurando y entre ellas una de las que estaba en el objetivo de clausurar y cerrar era la Mezquita Roja. Como os digo, la Mezquita Roja había adquirido una gran influencia y empieza a llevar a cabo pues diversas acciones, ¿no? Quiere un país limpio de impíos, de impureza, de estas cosas, ¿no? Y todo se desata cuando actúa para raptar a tres prostitutas chinas que ofrecían servicios de prostitución en una sala de masajes en Islamabad, ¿no? Todo se precipita y el ejército pakistaní se planta ante la mezquita con tanques, con todo, bueno, con todo su arsenal prácticamente, ¿no? Los estudiantes de la madrasa, los líderes de la mezquita se atrincheran en el interior de la mezquita y se produce un enfrentamiento durante aproximadamente una semana. A través se intenta conseguir una serie de acuerdos, no se llega a buen puerto, finalmente se consigue un acuerdo, pero en el último momento el presidente de Pakistán se echa atrás y ataca directamente la mezquita. El ataque de la mezquita se saldó con un número de muertos difícil de saber exactamente, porque cada una de las fuentes dice una cosa, aproximadamente el número oscila entre los 100 y los 300, la mayoría de ellos alumnos de las madrasas, ¿no? Este hecho revolucionó por completo todo, ¿no? Porque todos los seguidores de estas mezquitas, de las enseñanzas de la Mezquita Roja, se revolvieron todavía más ante lo que había ocurrido y la parte que aún apoyaba, la parte del país que apoyaba la parte progresista, la parte que de alguna forma estaba también del lado de Musharraf, se volvió también contra Musharraf por lo que había cometido, ¿no? Siempre en una circunstancia de esas es muy difícil, ¿no? No ponerse del lado de las víctimas, cuando estamos hablando en este caso pues de un número importante, ¿no? Entonces, bueno, se vio obligado a acabar saliendo del gobierno y todo esto, ¿no? Pero debido a este hecho, El número, por ejemplo, de madrasas dependientes de la mezquita se multiplicó por miles, ¿no? Antes del año 2007 en Pakistán había unas 6.000, después del año 2007 a día de hoy hay como 35.000 o 40.000, así que fijaros la cantidad, cómo ha crecido, ¿no? Y, por supuesto, su influencia se multiplicó, ¿no? El número de dinero que llega a la Mezquita Roja, el número de fieles, porque, bueno, vieron como su propio gobierno, en un primer momento, después de la traición de Estados Unidos del gobierno pakistaní, el gobierno volvía a atacar de alguna forma a la gente de Pakistán, ¿no? Entonces, bueno, se ha creado una situación muy complicada. La mezquita vive principalmente de las donaciones de sus fieles, ¿no? Donaciones que con las que vive, porque son muy abundantes, con las que fomenta y promueve todas estas madrasas. Madrasas que funcionan, además, como escuelas y que tienen un caldo de cultivo pues fácil, ¿no? Para Pakistán supone un caldo de cultivo bastante fácil para atraer a los estudiantes a las madrasas. Las madrasas ofrecen educación, ofrecen comida, alojamiento a todos aquellos que vayan a las madrasas de la Mezquita Roja y lo hace de forma gratuita. Esto es importante en un país en el que mucha gente vive por debajo del umbral de la pobreza y en donde muchas familias encuentran la forma de dar salida a sus hijos, de dar una educación pues a través de estas madrasas, ¿no? No todas las madrasas, esto es importante aclararlo, no todas las madrasas educan en las ideas de la Mezquita Roja, no todas las madrasas educan en un islam extremo, pero este creciente número de madrasas que ha aparecido desde el año 2007, pues tienen mucho que ver, ¿no? Están muy enfocadas en este sentido, ¿no? El líder actual sigue siendo Abdul Aziz, ha estado en muchas ocasiones encarcelado, se le ha apartado, pero vuelve, es liberado. Sigue promoviendo ideas que ellos defienden que no tienen nada que ver con el terrorismo, sino con la religión, no son cuestiones políticas, pero es cierto que su influencia es importante. Muchos de sus alumnos, de los alumnos de las madrasas, son los que llevan durante todos estos años cometiendo atentados en Pakistán y Afganistán. El gobierno afgano siempre ha reclamado al gobierno pakistaní que se ponga un poco las pilas, ¿no? Porque la mayoría de lo que sucede en Afganistán proviene de Pakistán y de lugares como la Mezquita Roja, ¿no? En las últimas apariciones así más sonadas de este personaje, Abdul Aziz, en la cabeza de la Mezquita Roja, se ha declarado, por ejemplo, ha declarado que todas sus madrasas y la propia mezquita y demás se han declarado seguidores del Estado Islámico, ¿no? Aunque eso sigue defendiendo como una forma de idea, ¿no? Que él considera que la única forma de que llegue la paz a Pakistán y a todos los países árabes es imponiendo la ley sharia, ¿no? Así que bueno, esto es un poco una idea de lo que es, lo que representa la Mezquita Roja. Os animo a que os acerquéis hasta un documental muy interesante, que es casi la única fuente de información que podéis encontrar sobre este lugar, ¿no? Porque una cosa que me ha llamado la atención es que no hay mucha información en español sobre la Mezquita Roja, a pesar de la influencia y de la importancia que tiene, ¿no? Apenas vais a encontrar un par de noticias repetidas en los periódicos de hace mucho tiempo, cogidas de alguna agencia y poco más, ¿no? La mayoría de la información tendréis que buscar en otros idiomas porque no vais a encontrarla, ¿no? Entonces, este documental, que se llama Among the Believers, entre los creyentes, lo podéis localizar por ahí. Es interesantísimo porque se centra principalmente en lo que es la figura del actual mulá de la mezquita, Abdul Aziz. Y bueno, va enseñando un poco cómo funciona el funcionamiento de la Mezquita Roja, lo que representa y la polémica en torno a este personaje que es uno de los grandes incitadores, uno de los grandes educadores en el Islam más radical y que a pesar de todo lo implicado que está en muchas cuestiones terroristas y demás, sigue disfrutando de bastante normalidad, ¿no? Fuera de la cárcel, impartiendo y fomentando cada vez más y con muchos apoyos la creación de estos lugares, de las madrasas y la continuación de la Mezquita Roja. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí con este repaso a este lugar y a la importancia, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos fijamos en las consecuencias, en las noticias que vemos hoy, ¿no? Pero no investigamos o no conocemos las causas o los lugares de donde procede todo esto, ¿no? Y uno de estos lugares es sin duda la Mezquita Roja. Lo dicho, lo dejamos por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6:30. Muchas gracias a todos, a la parte técnica, y que tengáis muy buena semana.